expondrá sobre el valor pleno de la concepción cristiana frente a las líneas dominantes de la psicología contemporánea. Luego de su exposición, si hay interesados en hacer preguntas, podrán hacerlo por escrito, de modo de facilitar la pregunta y la respuesta. Escuchamos ahora, como palabras de bienvenida y en su exposición, al presbítero doctor Ignacio Andreu. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y por el aliento que esto significa para la obra de establecer en nuestra sociedad y en nuestro ambiente cristiano católico una adecuada concepción acerca de este tema tan problemático en los tiempos modernos, en nuestra época contemporánea, como es el de la psicología concebida según la rectitud de la razón y la iluminación que nos da la revelación. Estas jornadas continúan la tradición de otras que venimos haciendo desde hace varios años, referidas a este tema, con varias temáticas diferentes que manifiestan los aspectos fundamentales de la discusión contemporánea, que toca los puntos fundamentales de la vida humana en nuestra época. Hemos hecho estas jornadas aquí, recientemente tuvimos un congreso en el Perú, en la Universidad San Pablo de Arequipa, con una buena participación de personas y de profesores. También estamos realizando esta tarea en España con la Universidad Abad Oliva. Allí está también un alumno, un discípulo nuestro que dirige la carrera de psicología y trata de establecer una concepción verdaderamente cristiana sobre la base del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, de los grandes autores espirituales y teológicos de nuestra tradición, en confrontación y en diálogo con las posiciones de nuestra época y sobre todo con la intención de comprender profundamente la realidad humana contemporánea. Comienzo entonces con la exposición de mi tema, que exactamente es el valor pleno de la concepción cristiana de la sexualidad frente a las posiciones de la psicología contemporánea. Este tema requiere que veamos el tema de la sexualidad desde la luz más elevada que podemos alcanzar por medio de la revelación. Siempre en esta revelación encontramos la iluminación más profunda acerca de lo que es el hombre y, por lo tanto, la guía más adecuada para comprender cabalmente la tarea psicoterapéutica. La concepción cristiana de la sexualidad deriva radicalmente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento, que refleja la doctrina evangélica. Nuestro Señor nos enseña el significado de la persona, nos enseña el significado de la vida humana en su aspecto teórico y en su aspecto práctico, y nos enseña muy especialmente cuál es la verdadera relación entre las personas sobre la base del modelo de la relación entre las personas divinas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la doctrina de nuestro Señor Jesucristo encontramos una, en cierta manera, ruptura frente a las concepciones que venían de las tradiciones humanas e incluso del Antiguo Testamento. Esta ruptura aparente frente a la naturaleza humana, que en realidad es la naturaleza humana caída, manifiesta la plenitud de lo que el hombre es decir, su vuelta al principio, a ese principio que corresponde a la creación divina, a la mente de Dios, según la cual surge la realidad del hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta toda la potencia de la concepción que Él vino a enseñar a través de un tema muy particular, que es el de la virginidad por el reino de los cielos. Es decir, el hecho de que es posible una renuncia inmediata a la sexualidad para vivir esta sexualidad y vivir el valor pleno de la naturaleza y de la persona humana en un nivel superior, más aún en un nivel divino. Si comprendemos este primado de la virginidad, entenderemos también, a la luz del Evangelio, el valor profundo de la visión recta de la sexualidad tal como se vive especialmente en el matrimonio. Y comprenderemos también, por contraste, lo que significan las deformaciones en este campo que tocan muy profundamente el ser del hombre. Hay muchas posibilidades para entrar en este tema. He elegido una, que es la guía del Papa Pío XII en la encíclica Sacra Virginitas, la Sacra Virginidad. Aquí el Papa manifiesta la plenitud de la doctrina católica acerca de la virginidad. Y lo hace de una manera muy contundente, de una manera muy clara. Nos dice el Papa que esta castidad perfecta realiza la plenitud del amor divino, que es la vocación más profunda del hombre, sobre todo en esta vida. Dice el Papa que la doctrina acerca de la virginidad surge de los labios mismos de nuestro Señor Jesucristo y está reflejada en los Evangelios. En primer lugar, debemos advertir que lo esencial de su doctrina sobre la virginidad lo ha recibido la Iglesia de los mismos labios de su divino esposo. Pareciendo a los discípulos muy pesados los vínculos y las obligaciones del matrimonio que el divino maestro les manifestara, le dijeron: si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta el casarse. Y Jesús les respondió que no todos eran capaces de comprender esta palabra, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido, porque algunos son inhábiles para el matrimonio por defecto físico de nacimiento, otros por violencia y malicia de los hombres, otros en cambio se abstienen de él espontáneamente y de propia voluntad, y por eso por amor del reino de los cielos. Y concluyó nuestro Señor diciendo: quien sea capaz de tal doctrina, que la siga. Hay una recomendación explícita, es decir, un consejo de nuestro Señor para seguir su doctrina. Y esto tiene consecuencias antropológicas profundísimas que están manifestadas en toda la tradición que entra en esta doctrina y saca los tesoros en ella contenidas. Como los santos padres y los doctores de la Iglesia enseñan, la virginidad no es virtud cristiana sino cuando se guarda por amor del reino de los cielos. Esto no se establece en un nivel verdaderamente divino, sobrenatural. Hay una manera de vivir la realidad natural que es propiamente sobrenatural. Esta manera de vivir la realidad natural corresponde a la vocación más profunda del hombre, que incluye la vocación del varón y la vocación de la mujer. todo lo que Dios hizo en la naturaleza humana está dirigido desde el principio, desde el primer momento de la creación, hacia una plenitud que se manifiesta al nivel espiritual, especialmente en la vivencia de esta virginidad. La doctrina está reflejada también en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo. Por eso dice el Papa que el apóstol de la gente, inspirado por el Espíritu Santo, advierte: el que no tiene mujer anda solícito en las cosas del Señor, y en qué ha de agradar a Dios. Y la mujer no casada y la virgen piensan en las cosas del Señor para ser santas en cuerpo y alma. Este es, por lo tanto, el fin primordial y la razón principal de la virginidad cristiana: el tender únicamente hacia las cosas divinas, empleando en ellas alma y corazón, el querer agradar a Dios en todas las cosas, pensar solo en Él, consagrarle totalmente el cuerpo y el alma. Los santos padres, con mucho vigor, exhortan a los cristianos que tienen el llamado, más bien el don, para vivir esta virginidad consagrada, a hacerlo de todo corazón. Los santos padres exhortan a las vírgenes a amar a su divino esposo con más afecto que el que tendrían a su propio marido si estuviesen unidas en matrimonio, y a conformar sus pensamientos y actos a la voluntad de él. Este pasaje nos hace entender cómo la virginidad, lejos de constituir una disminución en las dimensiones propiamente humanas de la vida, es por el contrario la ocasión para elevar estas dimensiones a un nivel muy superior, a un nivel verdaderamente divino, que abarca todos los aspectos de la personalidad, desde la inteligencia y la voluntad hasta las dimensiones afectivas e imaginativas. El sentido último de esta virginidad es el hacerse semejantes a Cristo. Todos estos discípulos y esposas de Cristo se han abrazado con la virginidad, según San Buenaventura, para conformarse con su esposo Jesucristo, al cual hace asemejarse la virginidad. A su encendido amor a Cristo no podía bastar la unión de afecto. Era de todo punto necesario que ese amor se echase también de ver en la imitación de sus virtudes, y de manera particular conformándose con su vida, que toda ella se empleó en el bien y salvación del género humano. La razón más profunda, por lo tanto, es la unión con Dios. Hay una conexión misteriosa entre la virginidad y la unión con Dios. El Papa desarrolla esta doctrina sobre la base de los grandes teólogos, especialmente de San Buenaventura, ya citado, y también de Santo Tomás, como veremos, el cual manifiesta con mucha precisión cómo la renuncia al ejercicio inmediato de la sexualidad produce una transformación espiritual tal que prepara para la contemplación de las cosas divinas y, por lo tanto, también desde ellas para la contemplación de las cosas humanas. Dice todavía el Papa Pío XII: hay una razón más por la que abrazan la virginidad todos los que desean consagrarse enteramente a Dios y a la salvación del prójimo, y es la que traen los santos padres cuando tratan de los provechos que pueden alcanzar los que renuncian a estos deleites del cuerpo para poder gozar más cumplidamente de las elevaciones de la vida espiritual. No hay duda, como ellos claramente también lo dicen, que el tal placer legítimo en el matrimonio no es en sí mismo reprobable, más aún, el uso casto del matrimonio ha sido ennoblecido y consagrado con un sacramento especial. Con todo, hay que reconocer igualmente que las facultades inferiores de la naturaleza humana, después de la desdichada caída de Adán, resisten a la recta razón y a veces también impelen al hombre a lo que no es honesto. Porque, como afirma el doctor Angélico, el uso del matrimonio impide que el alma se emplee totalmente en el servicio de Dios. Esta, evidentemente, es una doctrina que, a la luz de los sucesos de nuestra época, puede hasta resultar escandalosa. Sin embargo, es una profunda verdad evangélica, más aún, es una verdad evangélica que nos permite descubrir el auténtico valor del matrimonio y del uso mismo del matrimonio. Esto es así porque la revelación nos enseña a comprender todas las realidades humanas desde su raíz, desde su origen divino y desde su vocación a una plenitud. Por tanto, la doctrina acerca de la virginidad, que es fundamental en el Evangelio, nos enseña a comprender más profundamente la doctrina acerca del matrimonio y de su finalidad en el mismo Evangelio. Por eso dice el Papa, y quiere reafirmarlo con toda solicitud, que el estado de virginidad es superior al estado de matrimonio. Dice Pío XII, es preciso, por tanto, afirmar, como claramente enseña la Iglesia, que la santa virginidad es más excelente que el matrimonio. Ya nuestro divino Redentor la había aconsejado a sus discípulos como instituto de vida más perfecta. Y el apóstol San Pablo, al hablar del padre que da en matrimonio a su hijo, a su hija, dice, hace bien, pero enseguida añade, más el que no la da en matrimonio, hace mejor, etcétera, y sigue citando a San Pablo. Y con mucha firmeza afirma el Papa que es un dogma de fe esta superioridad de la virginidad sobre el matrimonio, es decir, es esencial a la concepción católica que deriva de la revelación y tiene muchas consecuencias en la práctica. Cuando en la práctica se vive de una manera inversa esta doctrina, consciente o inconscientemente, se termina por desfigurar toda la vida cristiana entera, incluso la vida matrimonial. Por eso, dice el Papa, esta doctrina que establece las ventajas y excelencias de la virginidad y del celibato sobre el matrimonio fue puesta de manifiesto, como lo llevamos dicho, por nuestro divino Redentor y por el apóstol de las gentes, y asimismo en el Sagrado Concilio Tridentino fue solemnemente definida como dogma de fe divina y declarada siempre por unánime sentir de los santos padres y doctores de la Iglesia. No se podría decir de una manera más solemne. O sea, el Papa solemnemente, a su vez, dice que esto es dogma de fe. Que es dogma de fe que está declarado en el Concilio de Trento y que además está presente en el sentir unánime de los padres de la Iglesia y de los doctores católicos. Es una verdad práctica principal revelada por nuestro Señor Jesucristo. Además, así nuestros antecesores, como también nos, siempre que se ha ofrecido la ocasión, una y otra vez la hemos explicado y con gran empeño recomendado. Sin embargo, puesto que no han faltado recientemente algunos que han atacado, no sin grave peligro y detrimento de los fieles, esta misma doctrina tradicional de la Iglesia, en la Iglesia, no por deber de conciencia, hemos creído oportuno volver sobre el asunto de en esta encíclica y desenmascarar y condenar los errores que con frecuencia se presentan encubiertos bajo apariencias de verdad. El Papa, con mucho vigor, habla de este desenmascarar. Hay algo encubierto que hay que comprender detrás de la negación del primado de la virginidad sobre la vida matrimonial, por supuesto la vida matrimonial ordenada, como está explicada en la revelación. Se trata justamente de este error, más aún de este impulso negativo, que hay que tratar de entender para comprender las causas de la subversión del orden de la sexualidad en nuestro mundo contemporáneo. Como tendremos ocasión de manifestar enseguida, no se trata en las desviaciones que están ante los ojos de todos en nuestra época simplemente de errores contrarios al orden natural. No es simplemente que la corrupción de las costumbres ante la cual asistimos hoy consiste en una mala comprensión filosófica de la vida humana y de la relación entre las personas. Las palabras del Papa nos hacen entender que hay algo más profundo escondido. Hay una tentación muy sutil, hay un influjo contrario a la revelación y contrario, por supuesto, a la acción santificadora del Espíritu Santo. Por eso, de muchas maneras, la vivencia de la sexualidad en el mundo contemporáneo, que ha dejado de lado el Evangelio, más consciente o más inconscientemente, se presenta con los caracteres de una profunda inversión. Esta profunda inversión no es solamente una conducta de tipo práctico, sino que también alcanza el nivel teórico, según aquello que ya manifestaba el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, en el primer capítulo, cuando explicaba por qué los gentiles habían perdido la rectitud en su pensamiento. San Pablo dice allí muy claramente que esto fue porque no rindieron el culto debido a Dios, a pesar de haberlo podido conocer, y esto fue así también porque se depravaron en su conducta, invirtieron su conducta, dice explícitamente allí. Y esta inversión terminó en una inversión del pensamiento que no solamente es contraria al orden natural, sino que es directamente contraria a la plenitud a la cual nos lleva la gracia de Cristo y su revelación. Por eso, todo lo que reflexionaremos hoy acerca de los diferentes aspectos de la sexualidad en nuestra época y la perspectiva de las ciencias psicológicas y de lo que debería ser una auténtica psicología cristiana, debe estar comprendido en este marco más fundamental que deriva directamente de la revelación divina, tal como la encontramos en las Escrituras y en la tradición. El Papa tiene conciencia de que hay errores encubiertos de verdad, y estos errores se han multiplicado casi al infinito desde la época en que escribía el Papa, 1954, hasta nuestros días. Más aún, esos errores se han multiplicado en el seno también de la Iglesia Católica, entre los mismos cristianos y los mismos católicos. Sería muy interesante hacer un test acerca de este punto de una manera amplia. ¿Qué concepción tienen los cristianos contemporáneos de la virginidad, tal como está recomendada en el Evangelio, y de su relación con la vida matrimonial? Por lo tanto, ¿cómo comprenden esta misma vida matrimonial a la luz de la doctrina de nuestro Señor acerca de la virginidad? El Papa se expresa de una manera muy realista. Dice: recientemente condenamos con tristeza la opinión de los que llegan a aseverar que sólo el matrimonio es capaz de dar a la personalidad humana su natural desarrollo y su debida perfección. Afirman algunos que la divina gracia, dada ex opere operato en el sacramento, de tal manera santifica el uso del matrimonio que lo convierte en un instrumento para unir a las almas con Dios más eficaz que la misma virginidad, ya que el matrimonio cristiano es un sacramento y la virginidad no lo es. Esta doctrina la denunciamos como falsa y dañosa. Sí, el sacramento del matrimonio da a los esposos gracia divina para cumplir santamente los deberes conyugales y estrecha los lazos de amor mutuo con que ambos están unidos. Pero no ha sido establecido para convertir el uso del matrimonial en el medio de suyo más apto para unir las almas de los esposos con el mismo Dios, mediante el vínculo de la caridad. ¿No reconoce más bien el apóstol San Pablo a los esposos el derecho de abstenerse temporalmente del uso del matrimonio para darse a la oración? Precisamente porque esta abstención hace que el alma se sienta más libre para entregarse a las cosas celestiales y para orar. Es decir, no se puede afirmar que el matrimonio contenga la plenitud psíquica en todos los niveles de manera tal que pueda conducir a los hombres hacia el fin de una manera más eficaz que la abstención del matrimonio. La consecuencia que tiene esto para la recta concepción del matrimonio es que la vida matrimonial, a la luz de la gracia, hay que ordenarla de una manera nueva. No puede vivirse el matrimonio como una mera realidad natural. El cristiano la debe vivir como una realidad sobrenatural, como una realidad divina, bajo la pena de incurrir sutilmente en estas inversiones radicales que están implícitas en la negación de la prioridad de la virginidad sobre el matrimonio y, por lo tanto, del ordenamiento adecuado del matrimonio hacia su fin. Por eso, dice también el Papa, si bien cuantos profesan la perfecta castidad han renunciado a este amor humano, no por eso se puede afirmar que por efecto de esa renuncia hayan rebajado y despojado en alguna manera su personalidad humana. Porque del mismo dador de dones celestiales reciben un auxilio espiritual que sobrepuja con creces la ayuda mutua que los esposos recíprocamente se procuran. Consagrándose totalmente al que es su principio y les comunica su vida divina, no se empequeñecen, sino que sumamente se engrandecen. ¿Quién puede con más verdad que cuando son vírgenes apropiarse de aquel dicho del apóstol San Pablo? Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso el Papa exhorta a mantener viva esta doctrina, especialmente en el campo de del celibato sacerdotal y también de la profesión de la castidad perfecta en la vida religiosa. Pío XII cita a Santo Tomás, que en su tratado acerca de la templanza tiene una consideración de la virginidad y explica justamente esta doctrina en su raíz teológica. Toda la vida cristiana está ordenada a la contemplación divina y por eso la mayor o menor aptitud de los medios para alcanzar la contemplación nos dirá su valor justamente como medio. En el Tratado de la Templanza, en la cuestión 152 de la Secunda Secunde, artículo 5, el Aquinate se pregunta si la virginidad es la virtud más excelente. La virtud más excelente, por supuesto, es la caridad. Sin embargo, a la castidad se atribuye por antonomasia la belleza, y por tanto a la virginidad hay que atribuirle una hermosura elevadísima. Por eso dice San Ambrosio en el libro sobre la virginidad: ¿quién puede imaginar una belleza mayor que el brillo de una virgen que es amada por el rey, es probada por el juez, se dedica al Señor y está consagrada a Dios? Esa belleza profunda deriva del hecho de que la virginidad ordena directamente el alma a la contemplación, y esta contemplación se repercute en todas las dimensiones de la personalidad, justamente por el hecho de que el hombre, para contemplar, necesita usar todas las facultades humanas: la imaginación, la afectividad, las potencias corporales. Todo esto está al servicio del pensamiento, y este pensamiento, el conocimiento intelectual elevado por la fe, se ejercita de una manera más profunda cuando el alma está liberada de los cuidados de la vida matrimonial y de sus actos. Santo Tomás se pregunta también si la virginidad es más excelente que el matrimonio. Y aquí responde: San Jerónimo afirma que el error de Jovino consistió en mantener que la virginidad no era superior al matrimonio. Este error queda rechazado en primer lugar por el ejemplo de Cristo, que eligió a su madre virgen y él mismo se mantuvo virgen, según la doctrina del apóstol en la primera carta a los Corintios, que aconsejó la virginidad como un bien mejor. También lo rechaza la razón, en primer lugar porque el bien divino es mejor que el humano, en segundo lugar porque el bien del alma es más excelente que el del cuerpo, en tercer lugar porque el bien de la vida contemplativa es más excelente que el de la activa. Ahora bien, la virginidad se ordena al bien del alma en la vida contemplativa, que consiste en pensar en las cosas de Dios, mientras que el matrimonio se ordena al bien del cuerpo, que es la multiplicación del género humano y pertenece a la vida activa, puesto que el hombre y la mujer casados tienen que pensar en las cosas del mundo, tal como dice el apóstol en la primera carta a los Corintios 7. Por consiguiente, sin lugar a duda, la virginidad es mejor que la continencia conyugal. Evidentemente, esta doctrina hay que componerla adecuadamente con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha querido positivamente la santidad del matrimonio. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, nos da un criterio práctico para entender esta composición: cómo en la vida concreta de los hombres se realiza esta primacía de la virginidad como medio sobre el matrimonio, y el hecho de que Dios efectivamente llama a mucha gente a la vida matrimonial, y es voluntad de Dios que muchas personas de verdad sigan la vida matrimonial. San Ignacio nos hace entender que la primacía de la virginidad sobre el matrimonio indica algo más importante todavía, que es la primacía del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida sobre cualquier otro tipo de motivación. A la luz de esta primacía, que es absolutamente sobrenatural, porque la voluntad divina la conocemos no por nuestra razón simplemente, sino por la razón iluminada por la fe y los dones del Espíritu Santo. A la luz de esta primacía, comprendemos el carácter misterioso de la llamada divina en las distintas vocaciones, que son siempre vocaciones a una plenitud cristiana. Es decir, la vocación, cualquiera que sea, se vive auténticamente cuando se la considera en su plenitud. Por eso nos dice San Ignacio, cuando en la segunda semana pone un preámbulo para hacer elección: En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy criado. Es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Y así cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el fin para que soy criado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, más el medio al fin. Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo, hay otros que primero quieren haber beneficios y después servir a Dios en ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, mas quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas, y por consiguiente hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero, toman postrero. Porque primero hemos de poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin, y secundario tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Así, ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi alma. Esto significa que lo que constituye el valor absoluto de una vida humana recta, iluminada por la fe y elevada por la gracia, es el cumplimiento de la voluntad divina tal como se manifiesta para cada persona y para el conjunto de la Iglesia también, por supuesto. Cada uno debe descubrir la llamada divina particular. Este es el único modo para situarse adecuadamente en el ejercicio de todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo esta capital de la sexualidad. Es decir, hay que verla a la luz de la vocación divina. Por contraste, el desastre que observamos en nuestra época, en el campo, por ejemplo, de la vida matrimonial, nos hace entender que tal vez la mayoría de estas personas que fracasan en la vida matrimonial no la han discernido como una vocación divina a la luz de la voluntad de Dios. ¿Por qué se han casado estas personas? Lo han hecho porque han buscado de verdad el llamado divino, conocer este llamado y seguirlo, o lo han hecho simplemente por razones naturales, por más racionales que fuesen y por más auténticas que resultaren a la vista de estas personas. Si no hay un discernimiento verdaderamente sobrenatural, los medios sobrenaturales no pueden funcionar porque están fuera de lugar, incluyendo el mismo sacramento del matrimonio y, por supuesto, también la virginidad consagrada, porque también la virginidad consagrada requiere el discernimiento a la luz de la voluntad de Dios, no solo para emprenderla, sino también para continuarla y para cumplirla adecuadamente. La Sagrada Escritura nos ilumina muy claramente acerca de la condición del hombre fuera de la revelación y fuera de la gracia divina. El hombre no puede salir del estado de corrupción y del estado de confusión. Todo el mensaje de la Sagrada Escritura, de la revelación entera, de la tradición, nos explican que es imposible vivir auténticamente la vida humana en todas sus dimensiones, incluyendo explícitamente esta de la sexualidad, que está muy tratada en la Sagrada Escritura, sin el auxilio de la gracia divina, sin la iluminación general y particular para cada uno de la fe, de las virtudes, de los dones del Espíritu Santo, sin la fuerza que llega a cada uno por la presencia de la gracia divina. Por eso Esta doctrina de San Ignacio es muy profunda en la práctica. Él es un gran maestro de la vida práctica. Y por eso es también de gran motivo de orientación para los psicólogos cristianos, que permanentemente deben tratar con personas que tienen problemas, especialmente en este campo de la sexualidad, no simplemente problemas puntuales referidos al cumplimiento de los mandamientos en el orden moral, sino problemas más amplios que abarcan la totalidad de la persona y que abarcan la orientación general de su vida y por lo tanto su dirección hacia el fin. Es necesario que las personas cristianas y también las otras, porque todas están llamadas a ser cristianas. Es necesario que las personas cristianas reorienten adecuadamente su vida hacia el fin. Y ahí comprenderán su situación particular. San Ignacio de Loyola, con mucho criterio evangélico, nos dice en el directorio autógrafo de los ejercicios que para discernir la vocación al matrimonio hacen falta más signos que para emprender y discernir la vocación consagrada. Porque la vocación a la virginidad surge de un consejo explícito de Cristo, dicho de una manera general. Nuestro Señor Jesucristo da ese consejo a todos. Por supuesto, para cumplirlo hay que tener un impulso interior, hay que tener una preparación natural y sobrenatural. Pero para emprender el camino del matrimonio hacen falta signos más particulares, porque el camino del matrimonio es por excelencia particular. Se trata del encuentro de una persona con otra persona. Y ese encuentro debe ser discernido con mucha profundidad, a la luz no sólo de la doctrina evangélica, que incluye la de esta primacía general de la virginidad como medio para llegar a la perfección. La virginidad no es la perfección, es un medio. La virginidad no pone a uno ya en la perfección, sino que lo pone en un estado para alcanzar mejor la perfección. Digo entonces que el discernimiento incluye la consideración de esta primacía, pero incluye también los caracteres particulares de la vida de cada uno. Cada uno tiene que comprender, cada varón y cada mujer, tiene que comprender cuál es la llamada particular que Dios hace a través de sus circunstancias, de sus cualidades interiores, de sus bienes exteriores, de sus relaciones sociales, etcétera, para ponerse en una situación en la cual él particularmente podrá cumplir adecuadamente con la marcha hacia el fin que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las personas que se casan tienen que encontrar verdaderamente su vocación. Y la deben encontrar en particular, la deben encontrar como persona, como otra persona y como las dos personas juntas. Esto es auténticamente el matrimonio cristiano. Y de otra manera el matrimonio está inexorablemente destinado a fracasos más o menos importantes e incluso definitivos. Por eso, la doctrina plena acerca de la vivencia de la sexualidad, tal como nos la presenta la revelación y el magisterio de la Iglesia, ilumina todos los aspectos de la situación del hombre en este campo, especialmente en la época contemporánea. Son muchos los textos del magisterio acerca de este tema. Después de Pío XII, los textos tratan de subrayar el aspecto positivo de la vivencia de la sexualidad, el aspecto integrador de todas las dimensiones. Pero lo que dicen estos textos debe ser comprendido a la luz de estos principios más fundamentales que están expresados con mucha claridad por el Papa Pío XII en su encíclica. Porque, como todos sabemos, el magisterio posterior no anula el magisterio anterior, sino que lo incluye, y debe ser comprendido con una correcta hermenéutica a la luz de la tradición, no solo general, sino del propio magisterio. Veamos, por ejemplo, en las orientaciones educativas sobre el amor humano, pautas de educación sexual de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. La vida afectiva propia de cada sexo se manifiesta de modo característico en los diversos estados de vida. La unión de los cónyuges, el celibato consagrado elegido por el reino, la condición del cristiano que no ha llegado el momento de su compromiso matrimonial, o porque es todavía célibe, o porque ha elegido permanecer tal. En todos los casos, esta vida afectiva debe ser acogida e integrada en la persona humana. Esta vida afectiva es aquella que está inmediatamente ligada con el cumplimiento de la voluntad divina. Toda la sexualidad se ordena a un adecuado cumplimiento de la vida afectiva, y la vida afectiva se ordena en el cristiano al amor de Dios. Así como todo el ordenamiento de la vida de la imaginación, de las potencias interiores cognoscitivas, se ordena al recto uso de la inteligencia elevada por la fe. Por eso nos dice este documento que a la luz del misterio de Cristo, la sexualidad aparece como una vocación a realizar el amor que el Espíritu Santo infunde en el corazón de los redimidos. Jesucristo ha sublimado tal vocación con el sacramento del matrimonio. Es decir, la sexualidad es en el fondo, además de un acto de la vida activa, como decía Santo Tomás, porque lo que caracteriza como fin primario el matrimonio es la procreación. Esto no significa que todo el matrimonio se reduzca a la procreación, es lo que le da la especie. No sería matrimonio si no tuviera este factor determinante. Sin embargo, el matrimonio es más que la procreación, el matrimonio es vida humana, el matrimonio es vida sexual que se realiza a un nivel superior de lo genital, que se realiza al nivel afectivo. Y este nivel afectivo es instrumento de la gracia, es decir, es instrumento del amor que pone el Espíritu Santo en los consagrados por el bautismo. Hay otro modo de vivir esta sexualidad de una manera superior, que es renunciando al matrimonio, pero no renunciando al desarrollo afectivo que está producido y permitido por la gracia divina que viene junto con el amor sobrenatural. Por eso dice el documento: la virginidad implica ciertamente la renuncia a la forma de amor típica del matrimonio, pero asume a nivel más profundo el dinamismo inherente a la sexualidad, de apertura oblativa a otros, potenciado y transfigurado por la presencia del Espíritu, el cual enseña a amar al Padre y a los hermanos como el Señor Jesús. Y por eso en la virginidad consagrada no está anulada esta dimensión sexual, sino que está elevada por medio de la vida afectiva, rectamente ordenada y conectada con la gracia. Dice todavía el documento, la vida afectiva propia de cada sexo se manifiesta de modo característico en los diversos estados de vida. La unión de los cónyuges, el celibato consagrado, etc. Como ya leímos, en todos los casos, esta vida afectiva debe ser acogida e integrada en la persona humana. De manera tal que aquel que está consagrado por la castidad para el reino de los cielos, eleva esta vida afectiva haciéndola instrumento en el fondo de la vida trinitaria. Por eso la doctrina de la Iglesia es una invitación para reformular nuestra concepción auténtica del conjunto de la vida humana en este campo. No se puede realizar la madurez cristiana sin integrar adecuadamente, sin darle la adecuada atención a este aspecto fundamental de la vida humana. ¿Y por qué es en el fondo fundamental este aspecto? Porque la sexualidad en el fondo está creada por Dios para ser un instrumento de manifestación entre los hombres de la relación entre las personas divinas. Este es el último motivo por el cual Dios ha creado la diferencia sexual entre los hombres, lo cual lo podemos ver muy adecuadamente, como nos lo transmite la Sagrada Escritura, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que surge de una familia constituida por personas vírgenes, como dice la tradición, es decir, San José y la Virgen María. La vida de la Sagrada Familia es como un reflejo de la vida trinitaria. Y así también la vida de relación entre los hombres y las mujeres, elevada a la luz de la gracia, está llamada a ser un reflejo de la vida de la Santísima Trinidad. Un reflejo que no es simplemente separado de la dimensión corporal y de la dimensión afectiva, sino que está profundamente unido con esta dimensión corporal y con esta dimensión afectiva. Por eso, una recta orientación en este campo no puede prescindir de comenzar por una contemplación verdaderamente sobrenatural. La madurez cristiana, dice el documento de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, referido al celibato, valor positivo del amor, la madurez cristiana se obtiene con el gradual crecimiento en la fe, en la adoración de Dios como Padre, especialmente con la participación en la vida litúrgica, con el crecimiento en la perfección en Cristo, concurriendo al incremento de su cuerpo místico. El cristiano, aunque ya vive en Cristo, no se siente jamás suficientemente transformado en su espíritu. Debe ir perfeccionando ulteriormente la creación, redención en sí mismo, en los demás hombres y en la realidad terrestre. Sin embargo, suele afirmarse que es posible constatar la presencia de una madurez cristiana. Es decir, esta vida trinitaria debe manifestarse de una manera creciente hasta llegar a una madurez. Los grandes místicos nos han manifestado en qué consiste esta madurez. Pensemos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que toma todos los temas de la vida matrimonial y los expresa en su raíz divina, en la relación entre el alma y Dios, que introduce a esta alma en la vida trinitaria. Basta leer, por ejemplo, el cántico espiritual. La vida cristiana, entonces, se realiza plenamente y se integran todas las dimensiones cuando se introduce en la vida trinitaria. Ahora, como indicaba con mucha agudeza este texto del documento, esta adecuada introducción y crecimiento en la vida trinitaria comienza por la relación con el Padre. A la luz de esta verdad, encontramos la perversión de muchas corrientes de la psicología contemporánea que comienza por una inadecuada comprensión de la relación con el Padre. Especialmente encontramos esto en Freud. Por eso, la indicación que daba el Papa Pío XII sobre desenmascarar los errores encubiertos detrás de verdades es especialmente útil en este punto, no solo de la sexualidad en general, que es lo que él apuntaba, sino en este punto de la relación con el Padre. Fíjense cómo toda la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento, consiste en una preparación creciente del hombre para encontrarse con Dios como Padre, hasta que llega la revelación de nuestro Señor Jesucristo y claramente, definitivamente, nos enseña a relacionarnos con el Padre. Más aún, nos descubre de verdad al Padre, porque hasta ese momento no se lo conocía sino solo en tinieblas. La verdadera sexualidad se vive en la auténtica relación con el Padre, y por lo tanto, en la unión con Jesucristo, que nos hace descubrir al Padre, y en la docilidad al Espíritu Santo, que es el que nos hace clamar Abba, Padre. Como dice San Pablo, no se puede tener la adecuada relación con el Padre sin estar movidos por el Espíritu Santo. En muchas corrientes de la psicología contemporánea encontramos esta inversión que señalaba el Papa, encubierta bajo las apariencias de verdad. La relación entre el hombre y la mujer se vuelve conflictiva, más aún, el conflicto es la base de la vida sexual, como explican los freudianos y muchos otros que se inspiran en este tipo de psicología. Más aún, estas concepciones están implícitas también en líneas muy diferentes de las de la psicología freudiana. Esta relación conflictiva entre el hombre y la mujer deriva fundamentalmente de una relación conflictiva con el Padre. Este es el significado más profundo del complejo de Edipo, del cual habla Freud. La relación entre los sexos se vuelve disarmónica y no es ya posible armonizarla más. Fíjense un texto de Freud sobre la mujer. En una obra que se llama Algunas consecuencias de la diferencia sexual. En la niña falta todo motivo para el aniquilamiento del complejo de Edipo. La castración ya ha ejercido antes su efecto, que consistió precisamente en precipitar a la niña en la situación del complejo de Edipo. Así éste escapa al destino que le es deparado en el varón. Puede ser abandonado lentamente o liquidado por medio de la represión, o a sus efectos pueden persistir muy lejos en la vida psíquica normal de la mujer. Aunque vacilo en expresarla, se me impone la noción de que el nivel de lo ético normal es distinto en la mujer que en el hombre. El super-yo nunca llega a ser en ella tan inexorable, tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos como exigimos que lo sea en el hombre. ciertos rasgos caracterológicos que los críticos de todos los tiempos han echado en cara a la mujer, que tiene menor sentido de la justicia que el hombre, que es más reacia a someterse a las grandes necesidades de la vida, que es más propensa a dejarse guiar en sus juicios por los sentimientos de afecto y hostilidad. Todos ellos podrían ser fácilmente explicados por la distinta formación del super-yo que acabamos de inferir. No nos dejemos apartar de estas conclusiones por las réplicas de los feministas de ambos sexos, afanosos de imponernos la equiparación y la equivalencia absoluta de los dos sexos. Pero estamos muy dispuestos a concederles que también la mayoría de los hombres quedan muy atrás del ideal masculino y que todos los individuos humanos, en virtud de su disposición bisexual y de la herencia en mosaico, combinan en sí características tanto femeninas como masculinas, de modo que la masculinidad y la feminidad puras no pasan de ser construcciones teóricas de contenido incierto. Bueno, esto último que dice Freud ya lo vivimos prácticamente. No hay varón y mujeres, son todas construcciones teóricas. Por eso puede haber distintas combinaciones en lo que se llama matrimonio, porque en el fondo no hay matrimonio entre varón y mujer, sino que se llama matrimonio entre varón y mujer al fruto de una abstracción. En el fondo lo que dice Freud es que la vida humana está constituida por un conflicto radical, que es el fruto de la consecuencia de la pérdida de armonía del origen en la creación divina de la naturaleza humana y de la relación consiguiente entre las personas. Es decir, para Freud, el hombre está constituido por un factor masculino que lucha con el factor femenino. El factor femenino es inferior al masculino porque consiste en la afectividad. El factor masculino es superior porque consiste en la racionalidad. En la práctica, según Freud, no hay puros varones ni puras mujeres, hay una combinación variable entre los factores masculinos y los factores femeninos. Esta relación conflictiva es constitutiva no solo de la vida individual, sino también de la vida social. Toda la vida social se produce, incluidas las manifestaciones de la sublimación de la vida sexual, como el producto de un conflicto fundamental, de una lucha fundamental, que se expresa como relación dialéctica de tensión entre lo positivo de la masculinidad y lo negativo de la feminidad. Esta relación dialéctica fundamentalmente deriva de un ideal de paternidad que consiste en la absoluta supremacía de la razón concebida como fuerza, como imposición, lo cual tiene orígenes filosóficos muy claros, especialmente en la obra de Nietzsche. Hay otro autor, Alfred Adler, que reacciona contra Freud, pero que, sin embargo, no puede alcanzar el nivel de la concepción cristiana plena, profunda, y por eso no hace más que constatar esta relación de conflictividad en la práctica de la vida humana, de la relación entre los sexos. Por ejemplo, dice: es dentro de este sistema donde se cumplen los pasos vitales del niño. Es este sistema el que los dirige. Durante todo el curso de su desarrollo, el niño no hace otra cosa que adecuarse a su ideal, etc. Se compara tanto con el hombre como con la mujer y se sirve nuevamente del antagonismo de los sexos como de una línea secundaria, y se sentirá tanto más compelido por el término masculino de la oposición cuanto más distante de él se considere, cuanto más extraño y hostil a su ser lo sienta. En el niño predispuesto a la neurosis, la tendencia a la seguridad, nacida a título de compensación del sentimiento de inseguridad exacerbado y merced a un gran esfuerzo de atención, hace converger todas las líneas directrices abstractas fuertemente intensificadas por la neurosis hacia la protesta viril llevada al más alto grado de exaltación. Cuanto más intensamente sea el sentido, el contraste entre los sexos, con tanta mayor fuerza y tenacidad se sentirá el niño atraído hacia el término masculino, sobre todo cuando, como en el caso del neurótico, el carácter eminentemente masculino del ideal opera sobre su sentimiento de inferioridad, haciéndolo aparecer como una manifestación puramente femenina. En Adler encontramos nuevamente la tensión entre los sexos. Adler es un psicólogo mucho más cercano a la realidad, a la naturaleza humana de Freud. De hecho, reacciona contra los desvaríos de la doctrina freudiana, contra la doctrina de su maestro. Freud era el formador de Adler. Adler se da cuenta de que la doctrina de Freud contiene un error muy profundo y trata de salir de esto y explica la neurosis justamente según las características que Freud ha dado a la vida normal, es decir, la contraposición entre los sexos. Para Adler, esta contraposición es real, es lo que se constata en la vida humana, pero tiene un carácter negativo, es la fuente de la neurosis, es decir, del desequilibrio psíquico. Este desequilibrio consiste en el hecho de que alguien pretende sentirse superior y no puede ejercitar esa superioridad porque la realidad se le presenta como un impedimento, por lo cual desarrolla estrategias abstractas de superioridad, desarrolla estrategias idealistas, es decir, se construye un mundo en el cual él se siente superior. Y esta superioridad la expresa como vivencia de un ideal masculino, porque se identifica la superioridad con la masculinidad. Adler no sabe cómo curar la neurosis en el fondo, porque no conoce adecuadamente la gracia divina. Y por eso apunta a soluciones muy generales, al primado de la educación, etc., a cultivar adecuadamente la vida social, pero confiesa en el fondo que es muy difícil curar a un neurótico. Esto es así, ¿por qué? Porque este desequilibrio fundamental en la vida sexual tiene una raíz que no puede ser alcanzada ni siquiera al nivel de la recta razón, y mucho menos puede ser curada al simple nivel de la recta razón. Este desequilibrio toca la constitución íntima del hombre que está llamado a una vida sobrenatural. La caída en el pecado original y los pecados personales contienen todavía los rastros negativos de esta llamada positiva a vivir una vida divina, una vida trinitaria, que es la única que da su auténtico valor a la vida sexual en todos sus niveles, desde ese nivel superior de la virginidad consagrada hasta el nivel de la vida matrimonial, que es auténtica vocación divina para muchos, más aún para la mayoría, y que no puede desarrollarse sin una auténtica vida de gracia. No se puede tampoco ayudar a las personas sin tener la plenitud de esta concepción, sin ver las cosas desde arriba, es decir, sin ver las cosas desde su origen divino, sin contemplar al hombre como llamado a esta plenitud. Y con esto los dejo para una reflexión ulterior que puedan hacer y también para formular algunas preguntas si tienen interés.